Hola Pepe y a toda la audiencia del informativo Farco. El Gobierno Nacional desreguló los medicamentos de venta libre y podrán ser exhibidos y adquiridos directamente desde las góndolas de las farmacias. Además, se habilitó la venta de antiácidos y analgésicos sin receta en kioscos, almacenes o supermercados. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que esta medida apunta a la comodidad y la accesibilidad para los consumidores y para mejorar la competencia de precios. Las y los farmacéuticos dicen que los medicamentos no son golosinas que se pueden vender en cualquier lado. Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, explicó en Radio Estación Sur los riesgos de esta medida. Tiene que ver con el cuidado de la salud. Los medicamentos no son inofensivos, no son para cualquier persona, para cualquier patología, y sí tiene mucho que ver qué otros medicamentos estamos tomando, en qué dosis se toma, si tiene interacciones o no, cada cuántas horas hay que tomarlo, mal tomado puede traer intoxicaciones. La verdad es que todo eso se tiene en cuenta cuando uno defiende el modelo que tenemos de la farmacia, ¿no? Sin embargo, esta medida no se va a aplicar en las provincias que tengan su ley provincial, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Sí aplica en CABA y habla, sí, de los analgésicos y de los antiácidos. No está asegurada, por supuesto, la cadena del medicamento, porque no hay un profesional que esté garantizando eso. Las farmacias tienen su red de vigilancia, lo cual vuelve seguro el proceso de compra de un medicamento. Permite que cualquier medicamento que tenga algún problema, que se denuncie algún problema en su calidad, o se puede retirar de las farmacias en 24 o 48 horas porque tenemos una red y tenemos profesionales que pueden hacerlo, más allá de asesorar y de dar consejo al paciente, lo que no ocurriría en cualquier otro lugar. Tenemos condiciones, estamos habilitados por el Ministerio de Salud, tenemos condiciones para conservar la medicación, sabemos la procedencia de esa medicación, la podemos garantizar. Esto no sucede si el medicamento está fuera. La verdad es que un paracetamol mal tomado puede traer consecuencias graves, hepáticas, un ibuprofeno en dosis altas también. Digo, no son caramelos, no son golosinas que se pueden vender en cualquier lado. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.